Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Un documental de una puntana, María Laura Cali, que bueno, que vive en Buenos Aires, pero bueno, está, ha hecho un documental más que interesante sobre el tema que nos afecta a todas las personas, que es la crisis macrista. Y cómo esa crisis empezó con recortes y recortes y también llegó al área de cultura. Vamos a escuchar un poco cómo lo que nos relataba María Laura Cali al respecto de este documental que está desarrollando. Hola, ante todo, muchísimas gracias a este programa, que si nos ven, por darnos este espacio y ayudarnos a difundir nuestro trabajo. Les cuento un poquito. Mi nombre es María Laura Cali. En este momento estoy dirigiendo un documental que se llama Los Ñoquis, que habla sobre la estigmatización del empleado público. Este documental surge, yo soy actriz y en paralelo vengo trabajando como directora y productora audiovisual. En el 2009 ingresé a trabajar al Ministerio de Cultura de la Nación. Y en el 2015, cuando asume la nueva gestión, hubo 500 despidos en el Ministerio de Cultura. Fue el primer ministerio donde hubo despidos masivos. Algunos de nosotros sí hemos sido reincorporados, otros no. Pero estos años, de todas maneras, los que hemos sido reincorporados no han sido fáciles, porque los sueldos se redujeron un montón, los programas también, el fomento a la cultura también. Y ahí es donde yo me decido hacer este registro, yo le llamo que es un documento, para poder visibilizar la problemática del empleado público, que no es la implantada por el sketch famoso de Gasalla, sino lo contrario. Nosotros somos garantes de derechos y a veces tenemos que poner mucha creatividad para que un programa se pueda realizar. Un programa, me refiero a cine, talleres, conferencias, esto en el ámbito de la cultura. También quiero decir que estoy haciendo como un registro mínimo de algo que después sucedió a nivel macro, que la cantidad de despidos que existieron en los otros ministerios y a nivel nacional. Esto fue muy fogoneado no solamente por el discurso de la nueva gestión, sino por los medios masivos de comunicación. Y bueno, me quise poner a investigar y transformar esta energía. Convoqué para el equipo a gente trabajadora del Estado que estuvieran o ya no. Y ya estamos en la etapa de edición, esperamos terminarlo para septiembre. Así que un poquito es eso el resumen de lo que cuenta el documental. También les cuento que el documental no cuenta con ningún tipo de subsidio, lo hemos ido solventando los propios trabajadores. Está integrado su equipo, en su mayoría, con trabajadores del Estado, algunos que están trabajando actualmente. Solventando las entrevistas y demás cosas que hemos querido filmar. Actualmente, si me permiten les cuento, estamos en una plataforma que se llama IDEAME, es una plataforma crowdfunding que reúne fondos colectivos de recursos. Se puede colaborar desde 250 pesos en adelante y hay distintas recompensas por el tipo de colaboración que hagas. Es un nuevo sistema de recaudación y estamos tratando de juntar dinero para poder terminar la película, para hacer la mezcla final de color, de sonido. Y tenemos toda la intención de estrenar en septiembre. Así que les agradezco muchísimo este espacio, porque toda colaboración, toda ayuda de difusión para nosotros es fundamental. Hay unos platos muy divertidos que tienen el logo de la película, que lo hemos hecho especialmente para la plataforma esta crowdfunding. Y pueden ingresar en la plataforma IDEAME o también tenemos una página en el Face que se llama Los Ñoquis Documental. También está mi página en Face, María Laura Cali, que cualquier necesidad, cualquier consulta, estoy a disposición para charlar sobre el proyecto. Les súper agradezco este espacio, gracias a la radio La Bulla por ayudarnos a difundir nuestro trabajo. Besotes a todos los puntanos, los quiero y espero verlos pronto y ojalá pueda llevar este trabajo por allá. Estábamos viendo las redes sociales, los ñoquis documental en Facebook y en Ideame también, donde está esta plataforma de la que hablaba María Laura Cali, para hacer los aportes. Este sistema está buenísimo porque permite que muchos artistas, documentalistas, cineastas, independientes, comunicadores, puedan avanzar en sus proyectos artísticos, culturales, con la colaboración de las personas que promueven este tipo de movidas. Así que hay que buscar nada más en www.idea.me/proyectos, los ñoquis, y allí ustedes pueden ver esta cuestión. Re interesante este documental que analiza los estigmas de los empleados públicos en nuestra paupérrima condición laboral allí. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.